Hola Juan, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, realmente es algo que asusta y mucho, ¿no? ¿Hay alguna forma de prevenirla o de por lo menos estar atentos a algunos síntomas? Sí, a ver, siempre que abordamos la temática de muerte súbita y paro cardiorrespiratorio, es inevitable hacer referencia de contextualizarla donde estamos parados, porque lo que realmente nos preocupa es cuando ocasiona muertes prematuras de causa cardiovascular. Acá no estábamos hablando de gente longeva, que la causa final de muerte es la parada cardiorrespiratoria, sino estamos hablando de gente joven que podría haber desplazado esa curva de prematurez en la situación de la aparición del paro cardiorrespiratorio de muerte súbita, si quizás hubiésemos abordado oportunamente y tempranamente lo que son los factores de riesgo cardiovascular y que ocasionan el envejecimiento prematuro de las arterias del corazón, que termina siendo el responsable final del paro cardiorrespiratorio. Por eso es fundamental tener en cuenta que si bien ahora seguramente nos vamos a estar refiriendo al tema que preocupa por lo impactante, por lo imprevisible, por lo que moviliza, siempre hay que considerar lo que realmente es costo efectivo para trabajar con enfermedades de este tipo, pensar en tener una vida saludable, manteniendo un peso adecuado, una actividad física programada, evitando fumar, tratando, mejorando cuestiones que tienen que ver con enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, que son todos ese combo que ocasiona que predisponga a desarrollar enfermedades cardiovasculares, dentro de la cual está las enfermedades, la propia arteria del corazón, que es la que termina produciendo el cuadro de paro cardiorrespiratorio, de muerte súbita. Eso en cuanto a la prevención. Claro. Y a lo otro que vos te referías es que realmente la mayoría de las veces, o más de la mitad de las veces, la enfermedad cardiovascular debuta en un paro cardiorrespiratorio. O sea, una persona que hasta hace una hora atrás no tenía ningún tipo de manifestación, mientras desarrolla su actividad habitual, está en su trabajo, en su actividad recreativa, está haciendo deporte, está haciendo lo que hace cotidianamente, pierde abruptamente la conciencia porque el corazón ha dejado de funcionar como debería estar funcionando, porque se ha ocluido una de las arterias que irriga una parte importante del corazón. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Cómo lo podemos reconocer? ¿Qué tengo que hacer yo como la persona que está al lado, en la cola del supermercado, en la cancha de fútbol, y soy testigo presencial de que está ocurriendo esta situación? La verdad que sí, y uno obviamente siempre cuando habla algunas veces de paro cardiorrespiratorio se refiere a una persona adulta, como mencionabas recién. Lo que menos uno se piensa es cuando sucede en un lactante, por ejemplo, que ha pasado muchísimo, y también en niños y adolescentes, ¿no? Que uno ahí es donde queda, decís, ahí no hay cigarrillo, no hay colesterol, o sí. No, es que son la gran diferencia o que tenemos entre contextualizar lo que es el paro cardiorrespiratorio del adulto, de lo que ocurre con el paro cardiorrespiratorio de lactantes, niños y niñas, porque las causas son diferentes, ¿no? Tenemos en esa pubertad y adolescencia una similitud en cuestiones, y la vamos a ver muy vinculada a la muerte súbita del joven relacionada al deporte, que ustedes lo habrán escuchado y visto en sin número de ocasiones, hasta inclusive en el alto rendimiento. Así, ¿cómo pasó que esta persona que se hizo estudios, que es un joven, que es sano, que es atleta, hace y debuta? Bueno, hay algunas enfermedades propias del corazón que pasan desapercibidas la mayoría parte del tiempo y que puede debutar y que puede corresponder a un paro cardiorrespiratorio en muerte súbita. No es lo más frecuente. Claro. Y por otro lado, tenemos otras situaciones en niños, en lactantes, que lo llevan al paro cardiorrespiratorio y que no son problemas del corazón y que son comunes de ver, a veces asociados a un ahogamiento en la pileta, una intoxicación con gases o alguna enfermedad de base que condiciona que termine haciendo un paro cardiorrespiratorio y lo que impacta, porque ya en un adulto joven, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, donde la mayoría de la gente es conocida, tiene un impacto importantísimo sí. Esta situación por lo imprevisible, por lo imprevisto. No es que uno no lo tenga en el cajón de posibilidades, pero esta cuestión sorpresiva, fíjate que hasta la denominación es una muerte súbita, claro, es decir, como ocurre en forma intempestiva y por supuesto que moviliza y nos paraliza muchas veces y ocasiona una gran carga a los equipos de salud de la comunidad cuando acontece. En cuanto a una persona tiene una un paro cardiorrespiratorio, uno puede tener, ¿no? Por supuesto, hay consejos de poder sacarlo, digamos, poder revivir, ayudar por lo menos hasta que viene una ambulancia. Uno debería tomárselo de esta manera, Pablo, que es la última oportunidad que les podemos estar dando a esa víctima del paro de continuar con vida hasta que venga la ayuda del equipo de salud, que a veces será a través de una ambulancia, que a lo mejor será a través de un dispositivo cubriendo un evento, que fuere la interrecurrencia que fuere, nosotros pensar que la comunidad es el puente entre esa víctima que su corazón se ha detenido y que está necesitando imperiosamente que le hagamos compresiones, y si está disponible en el lugar, que lo conectemos con un desfibrilador. Hoy cada vez es más frecuente contar con espacios que cuenten con desfibriladores, por lo menos donde se asisten o se acumula gran cantidad de personas. Entonces, sin la participación de la comunidad, prácticamente no tendría ningún sentido la intervención sanitaria, porque el margen de tiempo hasta la respuesta sanitaria sin la participación de la comunidad obliga que no tiene sentido. Entonces, por eso es la estrategia a nivel mundial, es formar primeros respondedores y favorecer el desarrollo de espacios que cuenten con desfibriladores. De esa manera estamos dando una chance a poder responder, a poder resolver oportunamente situaciones de parada cardiorrespiratoria. Totalmente. Distinto es el tema de la muerte súbita, claramente, ¿no? Sí, a ver, por lo general los términos paro cardiorrespiratorio y muerte súbita se usan como sinónimos. Cuando nos referimos a muerte súbita, lo contextualizamos más en el entorno comunitario, es decir, hay muerte súbita específica, como la muerte súbita ligada al deporte, que suele estar vinculada a algún tipo de problema estructural en el corazón, como lo decíamos recién, pero la mayoría de los fenómenos de muerte súbita no es otra cosa que un paro cardiorrespiratorio en una persona que hasta hace una hora vos la veías que estaba normalmente bien, no tenía ningún signo ni síntoma de nada, es la señora, el señor que estaba haciendo su vida cotidiana y que no se reconocía enfermo, no tenía ningún dolor específico, ningún signo, no había expresado ningún signo ni síntoma de enfermedad cardiorrespiratoria, y debuta con el paro cardiorrespiratorio en la comunidad. Entonces, por eso en la comunidad, en el contexto comunitario, se denomina y se usa como sinónimo la muerte súbita del paro cardiorrespiratorio. Y se prefiere por ahí utilizar el término paro cardiorrespiratorio cuando ya es una persona que ha ingresado al sistema de salud y termina realizando esta complicación de algún proceso, algún problema. A los fines prácticos, para nosotros es lo mismo tomarlo como muerte súbita o paro cardiorrespiratorio. Tal cual. Muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Veía de la muerte de una niña de 2 años, ¿no? Que los padres la van a despertar y estaba con una muerte súbita. Y uno se pone a pensar, ¿no? Algunas veces cómo trabajar también el tema de la culpa en esos casos, ¿no? El decir cómo no lo vi o podría haberlo salvado si hubiera aprendido tal o cual cosa. ¿Cómo manejar también, ¿no? La cabeza en esos sentidos. Sí, la verdad que ese tipo de situaciones que generan una enorme carga emocional y sentimental, no solo para esa familia que sufre esa tragedia, en situaciones que están descritas en la literatura médica y que uno aún todavía continúan sin explicaciones a algunos fenómenos de por qué terminan produciéndose este tipo de situaciones, si bien hay una serie de eventos que parecieran precipitarlo y que afortunadamente son poco frecuentes, pero cuando nos toca o le toca a algún familiar, algún conocido, algún allegado, no hay manera de buscar razón ni consuelo para ese tipo de situaciones. Tal cual. Por ahí un poco diferente es la otra instancia de paro cardiorrespiratorio de muerte súbita que ocurre en adultos, que para eso sí hay alternativas como para prevenirlas y como para poder dar una respuesta una vez que ocurre. Totalmente. Uno piensa, me pongo a pensar en lo que decías también un poco al principio, ¿no? Dejar el cigarrillo, el tema de tratar de tener una vida sana, ¿no? Y qué poco, algunas veces somos conscientes, ¿no? Uno lo repite, que son como las cuestiones más claves, el tema de una alimentación sana, del deporte, de dejar estos vicios, ¿no? Que para nada nos hacen bien. Y algunas veces vivimos como anestesiados con respecto a eso. Sí, el tema de que no nunca nos va a pasar a nosotros, uh-huh. la percepción de riesgo, ¿no? Que siempre está ahí latente y manifiesta, uh-huh. A mí no me va a pasar. Eso genera un importante cambio en lo que son los modos de vida, de favorecer este tipo de cambios que son los que realmente van a mejorar la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, fíjate que nuestras primeras causas de enfermedad y muerte, no solo en nuestra provincia, en nuestro país, a nivel mundial, están muy vinculadas a este tipo de cuestiones que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, los tumores, y luego un poquito más acá vienen las lesiones traumáticas y mucho tiene que ver con el mismo comportamiento, o sea, lo mismo que te previene de enfermedades cardiovasculares, te previene de cánceres en líneas generales, ¿no? Eso genera cambios profundos en cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la actividad, con el acceso a agua segura, con todo lo que estuvimos charlando recién, que es lo que realmente en el fondo va a impactar en mejorar la calidad de vida y la salud de cada uno de los habitantes. Aprender RCP es importante porque en el mientras tanto van a producirse o pueden producirse. Fijar que también se generan estas contradicciones. Estamos teniendo situaciones de muerte súbita, de paro cardiorrespiratorio que están vinculadas con el hecho de hacer actividad física. A pesar de hacer chequeos, a pesar de que siempre recomendamos que quienes vayan a iniciar tengan su control, su visita con su médico de cabecera, con su equipo de salud, bueno, no estamos sujetos que se den episodios en actividades recreativas o en actividades de competencia. Entonces, por eso es importante también que paralelamente, mientras trabajamos con el abordaje de los factores de riesgo, la comunidad se entrene en lo que es maniobras de reanimación, maniobras de soporte vital. Totalmente. Inclusive, vos hablabas del tema de deportistas, ¿no? ¿Cuántas personas empiezan a hacer deporte desde, no sé, de cualquiera, fútbol, running, básquet, lo que sea, y no se acostumbra al tema de hacerse un estudio completo o pedir desde la institución un estudio completo, ¿no? También de con respecto a lo que tiene que ver a lo cardíaco también. Sí, y que no siempre el pesquisaje de algunos problemas cardiovasculares, que es lo que intenta rastrear a veces el screening, el control que se hace, o el control clínico, a veces hay cuestiones que pasan por alto también. Entonces hay que comprender que, vemos a artistas de alto rendimiento. Es muy común, estamos viendo en maratones, media maratones, que se presenten situaciones. De hecho, ha sido muy común a principio del año, en Mar del Plata, en Córdoba, situaciones de paro cardiorrespiratorio en gente que hace prácticamente alto rendimiento, o sea, que ha pasado por chequeos. Pero bueno, no obstante, esto son situaciones que ya están vistas a nivel mundial, y cómo los dispositivos que se planifican para cubrir esos eventos prevén tener sectores donde se llega con un desfibrilador en forma temprana, porque se ha visto que cerca de la meta hay más eventos, o en tal lugar de la competencia puede llegar a haber más eventos. Esto está estadísticamente estudiado y hay todo un seguimiento de estas instancias. Entonces, esto también es importante verlo en cuanto a la gestión de riesgo, ¿no? Que cuando se planifiquen instancias que tengan que ver con competencias, con con masividad en cuanto a la concurrencia se prevé o se entienda que pueden darse este tipo de eventos, y es importante contar con un dispositivo de respuesta, que a veces será una ambulancia, a veces será un equipo en el lugar, a veces será algún rescatista con un desfibrilador y con todos los conocimientos que tenga por saber. O sea, eso se está reviendo en estos tiempos, porque es imposible también con la simultaneidad de eventos a cubrir en una ciudad, en una localidad, tener todo el 100% cubierto, pero sí en algunos espacios hoy tenemos que pensar que hay una ley que reglamenta la realización de la necesidad de contar con un DEA en espacios de gran afluencia y circulación y permanencia de personas, como pueden ser algunos de estos eventos o algunos de estos espacios donde circula, permanece o está la gente. Juan, muchísimas gracias como siempre por brindarnos unos minutos para hacer conciencia, para hablar un poco de estos temas que no son nada fáciles, ¿no? Por las personas, porque obviamente implica, ¿no?, la pérdida de seres queridos y la importancia, ¿no?, de seguir concientizando para saber cómo responder en el caso de, como vos decías, ¿no?, qué importante el saber RCP para poder ser puentes, ¿no?, para poder darle una, por lo menos, última oportunidad hasta que llegue la ambulancia. Así que muchísimas gracias. No, en todo caso, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Es muy valioso la participación en los medios de comunicación, esto de hacernos responsables todos de una situación compleja, del contexto de las localidades y las comunidades como nuestra provincia, donde es probable que quien tenga un evento, sea algún conocido, sea algún allegado, sea algún familiar, eso le da una particularidad y una carga emocional a este tipo de situaciones. Y bueno, ojalá que todos los pampeanos y que todas las pampeanas estemos preparados para poder dar respuestas, estén accesibles para toda la comunidad, las plataformas del Ministerio de Salud, de la Universidad de La Pampa y los cursos presenciales para poder hacerlo en escuelas, en instituciones. Así que la idea es que se contacte con nosotros y bueno, vamos a tratar de estar acompañándolos para formar primeros respondedores que nos ayuden a resolver las situaciones de urgencia y emergencia que se puedan presentar con los primeros cuidados y bueno, y también entender que es parte de un proceso y que lo que realmente va a ser trascendental e importante es que modifiquemos nuestros hábitos, nuestras costumbres para disminuir y alejar esa curva de muertes prematuras por causas cardiovasculares. Muchas gracias por el tiempo. No, por favor, así sea, Juan. Un abrazo enorme. Abrazo.